Para comenzar a realizar la práctica 3, he creado una entrada en mi blog con la fotografía que he utilizado para realizar la búsqueda en Tinesi y comprobar si dicha fotografía está con derecho protegido o libre para su uso. Posteriormente, he realizado la búsqueda de una fotografía con una temática concreta en los bancos de imágenes mencionados en el texto de Luis Codina. La temática está relacionada con el tema de mi blog. Page PhotoStock, Getty Images y Corby Images presenta un avanzado sistema de búsqueda y filtrado de imágenes que permite encontrar fotos concisas. En el Word que se junta con la práctica aparece el enlace de las tres fotos elegidas, así como el método de búsqueda utilizado. También se indica en el documento cuál ha sido la fotografía que más me ha gustado. La práctica me ha servido para aprender a utilizar sistemas de búsqueda avanzada en bancos de imágenes que antes desconocía.